Sí, lo seguí online. Tenía todas las intenciones de estar allá, pero bueno, no fue posible, así que sí, una alegría media, digamos, fue. La verdad que lamento muchísimo que sigamos estando las familias que cultivamos en este lugar, ¿no? Y criminalizados, al igual que todos los cultivadores que nos ayudan. Es lamentable, lamentable que no nos hayan tenido en cuenta. Con varios de los diputados nos hemos entrevistado, las madres, hemos enviado mails, hemos contado, hemos presentado certificados médicos, documentación médica de por qué usamos aceites caseros, ¿no? Y no el charlotte, pero bueno, no nos tuvieron en cuenta. Esa sensación es como a medias, ¿no? Y bueno, igual habrá que ver si en Senado dan lugar, pero es como que quedó ayer ahí. Recordemos para aquellos que están escuchando que, si bien se ha vendido o se ha promocionado como que diputados aprobó el uso medicinal del cannabis, en realidad lo que ha autorizado al Estado a estudiar las propiedades del cannabis, hacer cultivo, pero sigue penalizada la posibilidad de cultivar y hacer el aceite, que es lo que muchas familias están haciendo hoy, a riesgo de que en cualquier momento le allanen la casa. Exactamente, es contradictorio. Hoy lo hablábamos con mi marido, ¿no? Es como, la planta sigue siendo ilegal, pero el Estado nos concedería, digamos, nos haría el favor de importarnos un aceite de una planta que es ilegal, algo así como traficar para nosotros. Es una cosa rarísima que no la entendemos muy bien. Y bueno, no sé cómo seguiremos. La verdad es que sí, se corren riesgos y ayer uno de los diputados decía, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que tantas familias, tantas madres arriesgan su libertad? Está pasando que encontramos un respiro. Está pasando que no hay solución y no tenemos alternativas médicas para nuestros hijos. Y la verdad que vivir en el dolor es no es vida, no es vida. Es agobiante, es cansador, duele. Y haber encontrado un respiro en el cannabis no tiene precio, no hay amenaza, no hay ilegalidad que valga acá. Nosotros, ayer la verdad es que me llamaba muchísima la atención el alto nivel de desconocimiento de muchos diputados. Nos comparan con narcotraficantes y nada más lejos. Estamos cultivando medicina para nuestros hijos y los cultivadores que nos ayudan nos regalan medicina. O sea, no hay mucha gente que la verdad es que le queda muy grande el lugar que ocupa realmente en diputados. Y bueno, no nos tuvieron en cuenta, no nos representan en realidad, no nos hemos sentido representados. Bueno, ustedes habían hablado con el diputado Whisky, el diputado Whisky volvió a avalar esto de que el Estado Exactamente. sea el que cultiva y el que va a hacer los estudios. A ver, para aquellos que también lo trato de compartir con los que están escuchando, cada planta tiene sus propiedades y puede tener para cada uno distintas situaciones. O sea, la misma planta que me puede hacer bien a mí, o en este caso a Laura con quien estamos hablando, capaz que no le sirve a otros. Es muy difícil establecer un parámetro de estudio porque sería años y años, porque además es eso, es lo que se viene planteando. Si te parece, Laura, quiero poner un poquito a uno de los diputados, a Juan Manuel Pedrini, que fue un Ah, poco de Chaco, que fue el que puso las cosas en orden en el debate, cuando dijo que muchos se habían enterado de esto gracias a las madres, gracias a la mamá cultiva. ¿Te parece? Ponemos un poquito, a ver, Dani. dale, dale. Bueno, me sumo jubiloso a todos los reconocimientos que se hicieron a miembros de la sociedad civil, principalmente a las organizaciones Mamá Cultiva, a las organizaciones de médicos, de juristas, que nos permitieron hoy este debate. Traer al Parlamento un tema tabú como es el uso del cannabis, sea medicinal, sea recreativo, sin lugar a dudas que es un gran avance. El reconocimiento a estas madres que nos obligaron a escucharlas a ellas y no a los laboratorios, a pesar de que estuvieron muchos presentes en algunas de las reuniones que se hicieron en las comisiones con una visión retrógrada y netamente corporativa, pero logramos vencer también teorías, postulados totalitarios, prejuicios. Los resabios de la guerra de las drogas que anidan sin lugar a dudas en el Ministerio de Seguridad, todo eso fue dejado de lado, hoy podemos estar discutiendo en esta Cámara de Diputados. Se habla de un Estado presente en esta cuestión. Lógico que queremos un Estado presente, pero un Estado presente, si no está definido, pasa a ser una suerte de dogma. Tenemos un Estado presente hoy en la economía. Ahora, ¿qué pasa? Hay un delegado de los bancos en el Ministerio de Economía que es lo primero que hizo, endeudó al país en 50.000 millones de pesos. Tenemos otro delegado de los supermercados justamente en la Secretaría de Comercio. ¿Cuál es la consecuencia? Aumento indefinido de los precios de los artículos de primera necesidad. Tenemos el Ministerio de Energía colonizado por los CEOs del petróleo y del gas. ¿Cuáles son las consecuencias? Denuncias permanentes por lo que están haciendo con estas cuestiones. O sea, el Estado de por sí mismo no es una definición que va a garantizar a todas estas personas que van a tener lo que realmente están necesitando. El homenaje que podemos hacer a las madres, a Mamá Cultiva, es cumplir con su primer demanda, que era la despenalización y propender al autocultivo. Esa fue la primer demanda que ellas nos hicieron y creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Juan Manuel Pedrini es del Chaco, es del Frente para la Victoria. Yo te reitero, ayer la votación, todo el bloque del PRO y el Frente Renovador votó a favor y no dio mucha discusión a esto de algo que recién decía Juan Manuel Pedrini. Las Mamá Cultiva, que fueron las que pusieron claramente en tema y que hicieron que la Cámara de Diputados, que el Congreso de la Nación discutiera, enhorabuena a esto, pidieron despenalización y autocultivo. Bueno, hasta ahora lo que se da es algo como una lavada de cara. Lo trato de compartir con Laura porque ella es la que también está como activa militante y quería preguntarte, Laura, igual esta, viste que había como una mirada del propio diputado del Chaco que decía como que, bueno, enhorabuena que por lo menos se discute. Sí, por supuesto, es como, es blanquearnos de alguna manera, estamos, de alguna manera, pero sí, no nos alcanza a nosotros, la verdad es que no nos alcanza. Se ha logrado, obviamente, es mucho, pero en esto que yo te decía, ¿no?, el nivel de desconocimiento que hay, ¿no?, por parte de las autoridades, Argentina no descubrió nada, ya no hay nada para descubrir acerca del cannabis, básicamente, en el mundo, o sea, la humanidad la utiliza hace miles de años. Y médicos israelitas, uruguayos, uh-huh, chilenos, canadienses, tienen ya la práctica de para qué se usa, cómo. Incluso en Canadá se intentó esto que se está haciendo acá en Argentina y luego se tuvieron que abrir al autocultivo porque es imposible que se pueda abastecer. Yo pensaba, en algún momento alguien decía, bueno, se nos va a proveer de aceite. ¿A dónde está el cultivo? Yo calculo que ya deben estar por cosechar, pensaba. Todo Santa Fe o todo Córdoba o media Patagonia debe estar cultivada y ya a punto de cosechar, porque ¿de dónde van a sacar tamaña cantidad de variedad de aceites? Claro. Un solo chico consume hasta 3 o 4 variedades de aceite y las utiliza por un periodo corto, un par de meses, y rotamos, cambiamos de cepas. Entonces, bueno, si ahora se legaliza la importación de Charlot, supongamos que nos hace bien a todos, es mentira, muchos ya la probamos y no sirve, pero supongamos que nos hace bien a todos los nuestros hijos, dentro de 3-4 meses hay que rotar, entonces ¿qué haríamos? ¿Una nueva ley para autorizar o importar otro aceite? Y así seguiríamos. desconocen realmente, no se tomaron el tiempo de entender, de aprender, no les interesó. Nosotros lo hablamos ayer estuvimos en línea con Valeria, con Marcelo Morante, Valeria Salech, ¿no?, de uh-huh. Cultiva, Roxana de ACEF, de Cultivo en Familia, y llegamos a esta conclusión, ¿no?, de que no queremos volver a la fila, a la espera. Siempre nos ha tocado ese lugar a las familias que tenemos hijos con discapacidad. Nos toca el lugar de la espera paciente, de esperar, de ser pasivos en todo, ¿no? La escuela que te toca, la docente que te toca, los modos que te toquen, te van a tratar como te toque. Hay leyes muy buenas, muy lindas, no se reglamentan, no se cumplen. Y esta vez dijimos no vamos a volver a la espera, a esperar la dádiva, no, porque el tiempo se nos pasa y es tan distinta la vida cuando uno tiene un hijo mal y cuando realmente hay logros y se está mejor, que no, la verdad que no hay gente dispuesta a volver a ese lugar. Nos están pidiendo demasiado, cuando dicen esto, ¿no?, el Estado ha estado ausente, no, el Estado estuvo siempre presente, ignorándonos, siempre estuvo presente ignorándonos, no asumiendo las consecuencias de las drogas que le indican a nuestros hijos, porque tienen muchas contraindicaciones la medicación que se nos da, y penalizando, ¿no?, a las familias que cultivamos. Siempre estaba presente el Estado. Sí, metiendo en la misma bolsa a los narcotraficantes. Exactamente. Con las familias. Es una cosa de loco que todavía que no se puedan dar cuenta de la diferencia que hay entre cultivar y la diferencia que hay entre traficar. Hablabas, ¿no?, de Eric, de Nicolás, y yo pensaba en, ¿no?, como le decimos nosotros, los ángeles de la guarda de Nacho, ¿no?, mis amigos neuquinos. Y otra mamá me dice, los tocan a los chicos y nos plantamos todas. Esta gente no es lucro, no tiene nada que ver con el lucro, con una industria, con no, yo no sé, nunca en la vida me topé con gente así, que porque sí, que no te conoce, que no tiene hijos con discapacidad, menos con la condición de mi hijo, y que te ayuden, no lo recibí nunca, menos del Estado. Y sí, gente de la cultura canábica. Entonces, entiendo que no entiendan, que los diputados no entiendan, pero es así como lo contamos, es tal cual. Nos ayudaron sin conocernos, sin esperar nada a cambio, porque muchas familias no pueden pagar absolutamente nada y de todas maneras son ayudados. Bueno, obviamente se va a seguir y hay que seguir. Uno espera, igual que en senadores, haya otro tratamiento. De hecho, la propia García Larraburu, la senadora de aquí de la provincia, ha planteado, gracias a su contacto con el doctor en Bariloche, el neurocirujano Vicente Masaglia, que la asesora y que ahí ha estudiado, y se da cuenta que ojalá que en senadores quizás haya una vueltita, pero bueno, ahí nos quedamos. Laura, quería charlar con vos porque también me quedé como que con uno lo mira como el medio vaso lleno, el medio vaso vacío, se queda ahí como, pero bueno, seguiremos en esto y obviamente, como siempre, los micrófonos de Radio Encuentro, cuando quieras, Laura, venite acá, mate siempre hay. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por estar siempre presente.